Tu corazón empieza a latir rápido. ¡Más rápido! ¡Más rápido! En Ituzaingó, Buenos Aires, FM Oriente, al ritmo de tu vida.